proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos y amigas de FM La Gola. La verdad, más engolada que nunca, porque de ser parte, ser espectadora de la creatividad de Jorgito Lanata, ¿no? De que para hablar del trabajo de gente, bueno, diferente, se pintó la cara de negro. Realmente eso es periodismo, una cosa hermosa, ¿no? Felicitaciones, Jorgito. Yo no sé cuándo cumplís años, pero la verdad que tenés una creatividad. Eso es periodismo de investigación, ¿verdad? Para hablar de trabajo, ponele de empleadas domésticas y qué sé yo, se pintó la cara de negro. Me encantó. Felicitaciones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho y cuatro minutos en este lunes, que cuestan los lunes, programa 95 de Ruta Alternativa. Buen día. Muy buenos días. Sí, cuesta mucho. Te reconozco que cuesta muchísimo. Los lunes cuestan. Este lunes costó más que otro, no sé por qué. Sí, sí, sí. Y eso que no hay viento. Viste que hace frío porque estamos con una temperatura de 4 grados 5. Sí, 2 y pico, 2 y pico de sensación térmica. Ahí es donde te acobardás más todavía. Y es de noche y da... Igual me quedé porque, bueno, ahí tendremos seguramente, cuando hablemos con Pablo Brambilla, 2 grados, perdón, en Escobar. No sé cuánto de sensación térmica, así que bueno, él nos contará un poquito. Sí, y bueno, buen abrigado. Día a todos los que nos escuchan. Buen día, Nico, ahí en los controles, Caro acá, ahí en la producción. Ceci, que hoy mandamos abrazo a Ceci, sí. Que tenía que hacer algo especial en el día de hoy, que no está acá. Muy bien. Así que ahí estamos acá. Sí. Igual día, te cuento, Daniel, que el día está espectacular. Sí. La mañana es hermosa. ¿Eh? Y además nos hemos dado cuenta que ya a las 8 de la mañana es de día. Y si en el momento que estamos comenzando el programa ya es de día completo, cosa que no ocurría hasta hace unas semanas. Eso me atrás. Encanta. Es maravilloso. Encanta. Sí, cuando que haya acordar, luz. Ya pasó el tiempo. Sí, día sí, despejado sí. Totalmente. Pero bueno, no parece que tan despejado fue para ayer el avión que llevaba a Christine Lagarde. No supe lo que pasó. No pasó? Supiste. Parece que vieron, ¿no? Tuvimos un fin de semana con todo el G20 acá, preparándose para noviembre, para el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en esas charlas de ministros. Era tremendo, porque cuando vi la grilla, digo, porque también es una grilla. Sí, es verdad. Es una grilla de primero con el ministro de Italia, con el ministro de acá, con... Yo no entiendo, primero son todas separadas, después deben juntarse todo, con este ya hablé esto, con este otro hablé lo otro, a ver qué es lo que vamos a poner en común entre todos. Bueno, más ya lo dije, ¿no? El otro día. Está cocinado, sí, cuando pero vienen aparte, los capos ya está cocinado. Claro, pero aparte cuando pusieron en la grilla, foto de familia. Foto sí, de familia. Eso me mató, la foto de familia. Pero Madame bueno, Lagarde. Eso sí, escuché cuando se refieren a ella, se refieren a Madame Lagarde. Incluso algunos periodistas le preguntaron, algunos y algunas periodistas le preguntaron como Madame Lagarde. Claro, exactamente. No tenía idea que había que decirle Madame Lagarde. Bueno, estuvieron no, ahí de reuniones, cenas, chamullos, no sé, todo lo que hicieron. Sí. Y la señora, Madame Lagarde, tenía que ir ayer hacia Estados Unidos, ajá, iba en el avión, y parece que el avión tuvo un desperfecto llegando a Gualeguaychú. Perdía, ajá, combustible, presurización, no entiendo claramente, sí, lo que pasó. Pero me gustó mucho el radar que nos mostraban en la mañana cuando llegó a Gualeguaychú y daban vueltas y vueltas, sí, sí, y vueltas y vueltas. Pero era una vuelta, ¿viste? Cuando los chicos te dibujan, claro, así. Sí, sí, y entonces sí, sí, el radar seguía dando vueltas, vueltas, hasta que le dijeron no, que vuelva. Y ahí volvió a sus aposentos acá en la ciudad de, claro, Buenos Aires, que se le han dado para esta visita. Muy contenta ella de estar en Buenos Aires, dijo que estaba muy contenta de estar en Buenos Aires. Igual nació con una cara de triste, Cristín, sí, digamos, ¿no? Sí. No, igual no esta vez vino mejor mucho por el colorcito. El bronceado, ah, el bronceado miente un poco su tristeza. Sí, su tristeza, claro, de esta vez. Y ahí yo, le dijeron que vuelva, tengo, así que volvió. Tengo una versión respecto de esto. Usted recordará que hasta hace unos años existía el ejército alpargatista. Sí. De liberación, que era el ejército entrerriano, ¿no? Claro. Que se dedicaba, para mí, actuó el ejército alpargatista en este desperfecto. Ah, puede ser, ¿no? Claro. No, no, podría ser. Claro, claro, sí, claro. Podría ser, pondremoslo en potencial, sí, claro, y, sí, indagaremos. Parecería, y luego. Claro, ¿no? Exacto. Bueno. Seguramente el G20 también nos va a traspasar en este programa. No, sí. Además, bueno, Mauricio hoy parecería que le da carta abierta, ¿no? Carta blanca, ¿cómo se dice? Carta blanca. Carta abierta eran otros, sí. Carta abierta. Parecido, claro, sí, menos, más o menos. A los miliquitos para que puedan actuar, ¿no? Y yo pensaba en noviembre, digo, claro, en las concentraciones, bueno. Ah, claro. Vamos, sí, a tener, sí, que, sí, que ponernos algún caparazón. Bueno, y como todo tiene que ver con todo, y Madame Lagarde anduvo sobrevolando ahí entre ríos. Tenemos un tema, porque le da marco a esto, porque nosotros todo está fríamente calculado. Río Paraná, por Suárez. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Torturas en Chubut. Detenidos de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia denunciaron que 19 presos fueron sacados desnudos a un patio en donde había charcos de agua con frío extremo y allí fueron obligados a revolcarse durante un tiempo prolongado. La tortura fue perpetrada en el marco de una requisa producida días atrás tras un presunto intento de fuga. Así lo confirmó la titular de la Defensa Pública en Comodoro Rivadavia, Iris Moreira. La funcionaria precisó también que este hecho tiene connotaciones que yo no había visto en 20 años que trabajo en esto. 5 policías habrían sido pasados a disponibilidad, aún no fueron imputados. Comunidad Huichí y otro intento de usurpación de sus tierras. La comunidad Huichí del barrio El Tráfico en Embarcación, Salta, denunció que una mujer llamada Amelia Sinchón reclama como propia la tierra que es territorio ancestral. El viernes, en un nuevo capítulo del despojo, la comunidad denunció que Sinchón reclama la tierra como propiedad pero sin tener títulos. La mujer comenzó a la construcción de un inmueble y cuando integrantes de la comunidad quisieron impedirlo, intervino la policía en protección de Sinchón. No obstante, lograron parar la construcción. La comunidad permanece en alerta. Desaparecer la memoria. Ayer, un fraile dominico del convento de Santo Domingo, ubicado en Defensa y Belgrano, quiso arrancar la imagen de Santiago Maldonado de una pared. Me fui acercando hasta encontrar una persona despegando la impresión. Al mismo tiempo que me impactó el momento, capturé la escena. Cruzamos algunas palabras y no pasaron ni 5 minutos que compañeros y compañeras fotógrafas, reporteros gráficos y comunicadores se acercaron. En breve los presentes se impusieron y detuvieron la acción del cura, explicó Maximiliano Zurita, trabajador de Telam. El cura cesó en su accionar cuando le dijeron que multiplicarían el mural en caso que lo quitaran. Cierre del área de neonatología en el Eril. Trabajadores nucleados en el gremio SICOP emitieron un comunicado en el que denuncian que la gobernadora María Eugenia Vidal es la responsable del cierre del área de neonatología del Hospital Provincial de Escobar. En ese hospital se producen más de 3.000 partos anuales. De estos, 700 necesitan terapia neonatal. No obstante, el sábado pasado se terminó de evacuar y se cerrará la sala. El hijo de Jorge Julio López, desesperanzado de saber qué le ocurrió. A 2 meses de cumplirse 12 años de la desaparición forzada de Julio López, el caso sigue sin avances en la justicia. Me da mucha angustia. Lamentablemente no hay avances y no hay perspectivas de que alguien en algún momento pueda decir qué pasó, remarcó su hijo Rubén. Los organismos de derechos humanos siempre apuntaron a grupos activos de la dictadura vinculados a Checolás y a la policía bonaerense. Sin embargo, la justicia no avanzó. No hay detenidos y el caso está en la impunidad desde hace más de 11 años. Coca-Cola, despidos en planta Alcorta. Se trata de 8 trabajadores que fueron despedidos sin causa durante esta semana. Entre los cesanteados se encuentran varios activistas de la lista marrón, quienes denuncian persecución y discriminación por su actividad sindical. A principios del mes, la firma había arreglado 20 retiros voluntarios. Los operarios manifiestan que les son impuestas jornadas laborales de 12 horas diarias en turnos rotativos y que, con la actual reducción de personal, se acelerarían los ritmos de producción. Sostienen que, por las pésimas condiciones de trabajo, están expuestos a todo tipo de accidentes. Cierran proyecto Agua Zarca. El Banco Holandés de Desarrollo y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial decidieron retirar su apoyo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras, de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima. El proyecto Agua Zarca desató una ola de persecuciones, violencia, amenazas y asesinatos que le costó la vida a Berta Cáceres, asesinada a balazos en su casa. La decisión de suspender el proyecto entró en vigencia el 17 de julio. Ante la noticia, organizaciones populares e indígenas de Honduras advirtieron que no abandonarán la lucha en defensa del río. Además, temen que el retiro del proyecto signifique que los asesinatos queden impunes. Camino a Caracas. Campesinos de distintas zonas de Venezuela iniciaron el jueves 12 de julio un recorrido desde el estado de Portuguesa, conocido como el Granero Venezolano, a Caracas. Se trata de la Marcha Nacional Campesina Admirable en defensa de los derechos agrarios y para contribuir con la soberanía alimentaria del país. Su intención es llegar a Caracas y que Maduro les atienda. Entre las reivindicaciones se encuentran justicia para campesinos criminalizados, semillas, herramientas e insumos y el fin del sicariato, que ya ha cobrado más de 300 víctimas desde el comienzo de la revolución. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivaFM, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y 18, 4 grados 5, 3 grados 3 décimas, dice la temperatura para. Bueno, y se esperan 11 grados de máxima. Así que va a ser muchísimo frío. Sí, sí. Por lo menos no va a llover. Parecería que hasta el jueves, en principio, no llovería, bueno, y tendríamos temperaturas muy bajitas. A lavar la ropa, salir, sacar el solcito y todo lo demás. Junto con todas las cantidades de cosas que vamos a tener en el programa de hoy, porque obviamente la economía es uno de los temas que nos tienen bastante preocupados a todos y a todas los argentinos, y bueno, creo que mundialmente hoy en día estamos así viviendo esas cosas, pero bueno, tenemos que ir llevando un balance de lo que sabemos y de lo que no sabemos de la realidad que se vive hoy en la Argentina, así que sobre eso vamos a estar hablando en un ratito seguramente. También nos preocupa, ¿no? Si bien terminó el Mundial y todo, nos quedamos con Francia, ¿no? Ganó Francia el Mundial, pero también hay una necesidad de entender qué pasa con los derechos humanos un poco en Francia, ¿no? Qué pasa con algunas situaciones que un poco quedaron ahí después de toda esta euforia que significó ganar el Mundial, los días de festejos, las represiones. Sí. Bueno, ver un poquito cómo es todo eso que sucede en Francia y cómo es el tema de los derechos humanos, porque está bueno entender lo que sucede en otros lugares también, y que también de alguna manera siempre termina afectando, ¿no? Seguro, en estas, hablábamos antes de reuniones donde todos se reúnen y hablan de cosas que parecería que es maravilloso en su país, y por ahí no lo es tanto. Por supuesto va a haber seguimientos de medios, como siempre hemos tenido un poco las noticias de acá, pero todavía nos falta encontrarnos con las noticias de los grandes medios que ahí están dando vuelta, y seguramente tendremos qué pasó en el fin de semana, qué vivimos. Si bien nosotros hablamos, no es solamente el Fondo Monetario, sino que seguramente hubo otras cosas que no nos enteramos, y porque queremos descansar un ratito, y bueno, hoy seguramente en Pablo nos dirá esto es lo que pasó este fin de semana. Que lo de buenas. Pablo ya es una adicción. ¿Viste? Claro, es una adicción. Yo digo que sean buenas, que alguna cosita, tendría que hacer algo para arriba, pero qué sé yo. Porque por lo menos para empujar la semana, porque no es fácil, ¿viste? Empezar el lunes y ya. No, pero en los fines de semana pasan cosas. Es el morbo de pisar una cucaracha y después ver qué quedó. Qué asquito, ¿viste? Que le sale como una grasita. No me gusta. Así que bueno, seguramente con eso andaremos traspasando todo este programa, que tendremos muchísimas cosas de qué hablar, ¿no? Hay muchas cosas que han sucedido y así seguramente las iremos desarrollando. Y también tendremos alguna cosa un poquito más liviana para hablar sobre, como siempre, Ro nos trae muchísimas informaciones. Lo que todos esperan, ¿no? La información pura y dura, diría un periodista. Así que bueno, una cosa bastante triste, que digo, no es livianita como las que yo suelo elegir, que son siempre pavaditas. No son pavaditas, está bueno. Es eso también, está bueno llegar y relajarnos un poquito. Arrancamos con el que congelaba jeans en Canadá, no me acuerdo dónde era. En España, otra vez, nuevamente, han condenado a un grupo de varones. Tres varones que violaron a una chica de 18 años en un coche. Esto fue a la salida de una discoteca en Torrevieja, en Alicante. Pero pasó en el 2008. Ah, mirá. 10 años. 10 años después le dan una condena de 4 años a estos tres tipos que estuvieron 10 años libres. Porque aparte no hicieron no fue efectiva la prisión. Así que el 24 de agosto del 2008, en la madrugada, conocieron a esta chica en una discoteca que se llama Barlovento, conversaron con ella, la convencieron, las acompañó, digamos, salieron del boliche, bueno, y la violaron en el auto. El fallo, o sea, fue notificado hace pocos días, pero esto ocurrió hace 10 años. Bueno, hubo muchísimas manifestaciones en España, justamente aparte en línea con lo que pasó con el caso más emblemático, digamos, de los últimos tiempos de la manada, ¿no? Estos cinco individuos que violaron a una chica después de la fiesta esta de San Fermín. Así que bueno, nada, triste la verdad. Llega tarde y encima ni siquiera es efectiva. Perfecto. Bueno, y este fin de semana hubo un festival en Mardi Gras Limitada, es una cooperativa de trabajo que se conformó el 12 de agosto del 2014, luego del cese de las actividades de Donnelley, ustedes se recordarán todo lo que es, y bueno, es una empresa recuperada donde se resufa un festival donde estuvo Malosetti, Caramelo Santo, la Sonora Máster, la Orquesta Fernández Fierro, donde tocaron por las fábricas recuperadas y el aborto legal. Y ya estamos nosotros comunicados con Eduardo Ayala. Con Eduardo Ayala, para que nos cuente un poquito qué sucedió y cuál era la finalidad que tenía este festival. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Eduardo. Bueno, un poco vemos que un festival por las empresas recuperadas, juntamente con el tema que nos traspasa hoy en día, que es la legalización del aborto. Esto fue en esta cooperativa Mardi Gras, ahí en Escobar, si no me equivoco. Así es, en Garín Escobar. Sí, nosotros en principio estamos luchando por poder sostenernos como cooperativa, como recuperada, nosotros y todas las recuperadas dentro de un país donde la economía se hunde todos los días. Entonces, las tarifas de energía, por un lado, y la poca venta, ¿no? Claro. Porque todos los días bajan las tiradas. Nosotros hacemos, por ejemplo, folletería comercial. El folleto que el supermercado reparte para promocionar sus precios. Claro, los catálogos, los conocidos catálogos. Claro, bueno, hay meses que, o por lo menos estos últimos meses, que no imprimen porque no adquieren precios. Con la cantidad del dólar, con la inestabilidad de la economía, no tienen precios, no tienen promociones. Todo eso afecta, obviamente, a la cooperativa y al futuro del trabajo de todos nosotros. Sí, ustedes son aproximadamente 200 familias. Así es. Hace 4 años ya que estamos funcionando y queremos sostener la cooperativa y bueno, hicimos este festival en defensa de las recuperadas. A la vez que nuestras compañeras, nosotros, en su momento, cuando estaba la empresa Donnelley, éramos todos varones los que trabajábamos en la fábrica. Pero ya cuando fuimos cooperativa, lo pusimos a producir los trabajadores, vimos la necesidad de contratar más trabajadores y decidimos que entraran nuestras compañeras. Madres, esposas, hijas. Así entraron más de 40 compañeras a

buena parte de la gente. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y yo hice la tarea el fin de semana, así que sé que el 95, que es el programa de hoy, ajá, es Los Anteojos. Porque como Maximiliano, oyente, no, se ve que se quedó durmiendo, no sé, mira, la verdad que es muy mal. Calificable. No, okay. Tremendo. No. Entonces son Los Anteojos. Los Anteojos. Qué así bárbaro, que qué creatividad para mirá, hoy somos 5, somos 4 con anteojos. Claro, Dani, porque tiene una visión perfecta. No, tiene, no, mentira. No usa de cerca, usa de lejos. Que no, bueno, se venga a hacer el chat. Pero acá para leer no pero necesita. Digo, che, tendríamos que pensar por sí. Qué le ponen eso. No sé, la verdad. ¿Por qué le ponen a un número sí. ese? No tengo ni idea ni cuándo arrancó eso. Tampoco. No sé, me intrigó ahora. Sí. ¿Quién habrá? Porque hay números que los podés asociar con algo. Claro. 15, la niña bonita, las chicas festejan los 15, qué sé yo. Mm. Pero los anteojos 95. No tengo idea. Me parece que cuando llegaron ya para los 100 ya no sabían ya qué está, poner y quedaba. A ver, anteojos, quedó, a ver, claro. Pincha. Zapatillas debe ser mal, 96, no sé, después voy a buscar. Bueno, recordamos que los subtes empezaron con unas nuevas medidas de fuerza. Sí. Así que el viernes fue la línea A. Hoy le toca la línea B. De 19 a 21 va a haber apertura de molinetes y desde las 21 hasta finalizar cierre de subtes. Así que va a haber hasta las 21 subtes hoy de la línea B. Muy bien, y estamos, no nos deja el subte en Escobar. Claro. Pero bueno, podemos llegar. Bueno, sí, no estaría mal. Estaría bueno el subte a Loma Hermosa. Lo que pasa es que si damos. Loma Verde. A Loma Verde. Pero si damos esa idea, nos vamos a endeudar. Sí, claro. Pero no, bueno, vamos, pero valdrá la pena. Claro, vamos a ver cómo está. Si está ya más templadito, que había 2 grados a la mañanita en Escobar. Buenos días, Pablo Granvilla. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Pablo. Buen día, Pablo. Bien. Excelente. Sí, que el subte no llegue hasta acá, tiene razón, Ro. Es una buena idea. No propongamos cosas de las no, yo digo, se nos va. Ya, claro, va a decir, son 600 mil millones de dólares. Pero no, estaría eso. Buenísimo. Pero bueno. El Metrobús le sale lo que le sale, el soterramiento. No, claro. Todavía ni hablar. Sí. Pero, imagínese lo que son 50 kilómetros para no, hacer un claro. subte. Pero dígame si es más disparatado que la isla para trasladar a Aeroparque que quería hacer al Sogaray. No, no, le digo, entre la aeroisla, la isla de Marchi para hacer un colosio. Claro, claro. Usted sabe que no demos ideas. Igual no demos ideas, tenés razón. No, por las dudas. Bueno, arrancamos por supuesto con un fresco importante, alguna escarchita, tampoco una helada tremenda, pero bastante fresco el tema. El sol parece como esa sensación de que usted tiene de el Fondo Monetario nos ilumina, nos da un sol de esos que uno dice, ay, nos va a calentar a todos. Pero es frío, vio, es gélido el tema. Claro. Sí. Bueno, así que esa es más o menos la sensación. Este fin de semana sigue con nosotros Lagarde. Sí, claro. Paseándose, usted sabe. Y, bueno, buena parte de los ministros de finanzas a nivel mundial. Sí. Ah, se quedaron. Claro, son como los caputos del mundo. Ajá. Claro. Qué lindo. Sí. Gente hermosa. Verlo clonado. Claro. Dígame si no le bajó 3-4 grados cuando se lo dije. Sí, totalmente. Le agarró un calofrío. Sí, sí. Bueno, por eso. Tenemos, por supuesto, el oyente la oyenta en este lunes para arrancar. Quiere saber qué pasó el fin de semana antes de leer las tapas del día. Así que, bueno, por supuesto, le hacemos el clipping en Ruta Alternativa de lo que pasó en los medios masivos comerciales y estatales. Vamos. Bien. Así que, bueno, le digo, mire, Macri estuvo en Bariló, sí. Se fue a Bariló y dice que el turismo está resultando una bomba. Ah, qué expresión. Tormenta, sí. Bomba, en fin. Sí. Y le voy a hacer escuchar a Macri hablando en inglés una perlita. No. ¿Habla mejor que yo? Porque sí. Imagínese que estuvo con los secretarios de finanzas, los ministros de economía del mundo. Bueno, estuvo charlando y nada, bueno... está de más, lo vamos a escuchar ahora. Vamos a escucharlo. Madame Lagarde, le digo Madame Lagarde porque así fue presentada por Nico Duhovne. Sí, claro, claro. En conferencia de prensa estuvieron charlando, nos contaron lo bien que se llevan, qué lindo la pasaron en la cena del día anterior. Oh. Otros paseitos que anduvieron haciendo y de paso nos comentaron las reformas, los ajustes y... como consecuencia del crecimiento va a haber nuevos trabajos. Cuando a uno le dice nuevos trabajos después de haber de estar pasando por esta idea del cambio, no sé, que es muy auspicioso, ¿no? Bueno, y mayor rentabilidad con los recursos masivos del país. Sí, claro. Saqueo. No quedó muy claro, nadie le repreguntó a qué se refería con recursos masivos, pero a mí me dio miedo. Sí. No sé usted en qué está pensando, pero... se me vino, además de Vaca Muerta, me vino la cordillera de punta a punta, ¿vio? Sí, claro. Bueno, Pablo Gnocov, analista político, nos dice que por la velocidad que está teniendo los cambios, nos está provocando un gran aturdimiento y no podemos pensar lo que pasa. Lo cual es bastante acertado, ¿no? Y ahí siempre pensamos en esta cuestión de la política del impacto. ¿No? Claro. Como las noticias, al tener un poco esto de que todo da lo mismo, ¿sí? Perdemos dimensión de qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde se nos complica entender qué es lo que pasa. Bueno, imagínese en una vorágine como la de los últimos días. Me quedo más tranquilo porque yo pensé que era por la otitis que estaba aturdido. No, una leve otitis. Entonces entonces es una cosa general. Estamos todos igual. No. Aunque usted sabe que siempre están de turno los que quieren naturalizar los conflictos y usted le dice, no, tiene un problemita médico. Claro, exacto. Puede ser el caso también. Bueno, Novarecio ayer a la noche estuvo charlando, una charla de amigos con el ministro de Energía y Minería, Javier Iguacel. Ay, qué lindo. Que ahora, bueno, usted sabe, se anda pavoneando por todos los canales, ¿eh? Sí. Y nos dice Iguacel que, o sea, Novarecio primero nos cuenta la buena relación que tiene con Javi, ¿eh? Y nos dice Iguacel que siempre hubo mala educación y salud en el país. Ajá. Que, mira qué bueno. Que siempre uno dice... claro. Siempre estuvo todo mal, siempre hubo pobres, siempre siempre hubo mala educación. Siempre hubo pobres. Y nos dice que esto es una buena noticia, el oyente que nos está escuchando, dice que el gas va a bajar, la tarifa de gas va a bajar en verano respecto al invierno. ¡Qué bueno! Cuando no te calefaccionás y te comes una ensalada, por ejemplo. Claro. Está bien. Claro, ¿eh? Así que, pero eso es una buena noticia, algo que nunca sucedió en el país. Claro. O sea, que en verano baje la tarifa respecto. Bueno, Daniel Arroyo, el ex ministro de Néstor, ¿se acuerda, sí, no? Sí, Daniel sí. Arroyo, que ahora está con Massa, nos alerta que se viene una ruptura del contrato social. Bueno. Con esto le quiero decir, está peludo el tema. Sí. Se lo está diciendo alguien de ellos. Se la ven venir. Que la gente está desconfiando cada vez más en la política. Claro. Jorge Lanata ayer a la noche nos cuenta que la política tiene plata propia. Mira. Yo primero no sabía que a qué se refería, porque la política ahí aparece como sujeto, ¿vio? Sí, claro. O sea, es la política. Claro. Tiene plata propia. Y que ganar una elección nos cuenta cuánto sale. Usted, 80 que se quiera presentar. Mire, si usted quiere ser presidente, necesita 100 palos verdes. Mira. 100 millones de dólares. 100 palos verdes, wow. Bueno, me quedé verde. Un Fomeca. Sí, un Fomeca. Por eso. Bueno, Pablo Rossi, por Mitre, y Sergio Berenstein, se preguntan si un Estado que gasta más de lo que recauda es soberano y autónomo. O sea que, imagínese, el déficit fiscal es condición, ajustar el déficit fiscal es condición para ser autónomo e independiente en un país. Claro. Es increíble las relaciones que establecen A con B, no se entiende. Bueno, y que la tormenta no es solo en Argentina, sino que es mundial. El cambio climático. Sí, claro. O sea, usted se puso mal porque la tormenta nos está pasando a nosotros, quédese tranquilo, oyenta, nos pasa a todos, a nivel mundial. Y Martín Tetaz nos redondea diciendo que el recorte y el ajuste fiscal es lo de menos. Claro, bueno. Porque igual la confianza en el gobierno ya se perdió. Todo esto y mucho más, el lenguaje inclusivo de Feynman, todo esto en el clipping del fin de semana de los medios masivos estatales y comerciales. El mundo del espectáculo presenta. Buen día, ¿cómo andan? Qué lindo día nos tocó, ¿eh? O sea que el turismo realmente se está transformando en una bomba en términos de generación de empleo para todos los argentinos. Contamos con la presencia de la directora gerente del fondo, Christine Lagarde, Madame Lagarde. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Es un placer estar en Buenos Aires nuevamente. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Tengo como mi rector el diccionario de la Real Academia Española y lo voy a defender a rajatabla. Ya no hace foco y siga el baile. Pablo Knopov es analista político, director de Isonomía. Lo de estos últimos días, estas últimas horas y estos últimos meses, creo que hay que ponerlo en una situación estructural en donde me parece que estar aturdidos es una buena representación de lo que nos pasa. Cuando vos estás aturdido no terminás de entender qué está sucediendo y mucho menos entendés cuál es la mejor reacción. La conferencia de estos días, el Fondo Monetario, la corrida bancaria, la tormenta, digamos, indudablemente entra en una velocidad donde las cosas se dan a mucha velocidad y donde no terminamos de entender todavía ni qué pasa ni por qué. ¿Cómo se bebe de una catarata? También, por supuesto, con el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y con el presidente Macri, quien nos invitó a cenar, y tuvimos excelentes diálogos sobre todos tipos de temas, pero obviamente sobre la Argentina, que supongo que es lo que les interesa. Tuvimos la oportunidad de hablar de los temas que están en la mente de muchos de ustedes, las medidas fiscales, pero también hablamos mucho acerca de los resultados positivos, el crecimiento que va a ser resultado de estas medidas y los desarrollos que van a llevarse a cabo en muchas provincias de la Argentina en términos de desarrollos energéticos, turismo y creaciones de nuevos trabajos. Así que no fue simplemente las medidas de corto plazo que están siendo implementadas y los progresos, sino también lo que significa para más adelante la Argentina en el futuro y sus desarrollos y sus recursos masivos. Quisiera mejorar mi español, eso es lo único que faltaría. These days you have discussed crucial issues that have an impact on real economy and mainly on people. Thank you for your commitment with the spirit of consensus that guides Argentina G20 presidency. Es ministro de Energía de la Nación. Recibimos al señor Javier Iguacel. Javier, ¿puedo tutearte? Sí, sí, claro. ¿Cómo se ve esto en el gabinete cuando la falta de empleo? Con dolor, pero falta de educación, falta de salud. Yo los recuerdo desde que nací, siempre pasó eso. De paso te pregunto, ¿va a haber aumento de tarifas antes de fin de año de vuelta? Pero esos son la factura que paguen los usuarios de gas. El verano va a bajar respecto de la de invierno, obviamente. Pero eso siempre. Pero está bien. Y la del invierno, y apostamos a que la del invierno que viene sea en pesos similar a la de este invierno. Todas las cuentas, los cuadernos, los balances de las elecciones van a la justicia. Bueno, están sin aprobar las últimas tres. En la política, hay guita de la política, que los políticos no ven como un afano. Evidentemente esa plata es ilegal, pero esa plata convive con la política desde hace décadas. Ganar una elección presidencial cuesta en Argentina 100 millones de dólares. El día que consideramos a la democracia. Bueno, llegamos a ese día con un 80% de plata negra. Yo veo realmente inviable socialmente un recorte de 300 mil millones de pesos. Yo verdaderamente estoy asustado. A mí me parece que no es lo mismo de siempre, que empeora la situación. Yo creo que se está rompiendo el contrato social. Hay una parte de la sociedad que se está desenganchando. Dejó de creer en el gobierno y en la política, que está enojadísima con todo. Sergio Beristain. Este mundo tan cambiante, es un sistema que está, si querés, en crisis. La crisis no es nueva. Un Estado que gasta más de lo que recauda. ¿Es soberano? ¿Es autónomo? ¿Es independiente? La sensación es que no hay una tormenta que está atravesando a la Argentina. Hay una tormenta permanente en el mundo. Un mundo líquido, con mercados voluntarios y de organismos internacionales muy volátiles. La verdad de la milanesa es que poco importa si realmente el gobierno va a cumplir o no va a cumplir a esta altura de campeonato. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no le creen? Es esto, eso es todo, amigos. Pablo, nos quedamos con varias cosas, por supuesto, sí. Pero la duda de quién se ríe espontánea y estrepitosamente cuando Iguazel dice Nancy Pasos. Nancy Pasos. Qué increíble. Sí. Bueno, es lo que nos pasó a todos, ¿no? Cuando ¿cómo? Es lo que nos pasó un poco a todos cuando lo escuchamos. Escuchamos un gigante disparate. Tremendo. Bueno, qué sé yo, es lo que hay. A mí lo que me alienta mucho es a seguir dando temas en inglés. Hoy Nico puso un tema en inglés porque después de escucharlo al presidente yo puedo decir cualquier cosa. O sea, puedo pronunciar como quiero. Es lo que viene, ¿eh? Sí, sí. Es sí. lo que viene. Pronunciando mal. Igual, sí, el tema soberanía ya fue, chicos. Sí, claro. Ya está. Hablemos de pavadas. Igual yo pedí al principio que un empujón para la semana, viste, con esta información. Bueno, ahí le estoy dando. Mire, le doy otra buena, que está en tapa de Infobae y La Nación. Macri define con dos decretos la reforma de las Fuerzas Armadas. Sí. Que contempla una fuerza de despliegue rápido de 10.000 uniformados. Tremendo. Ajá. No, no. Es buenísima, ¿o no? Sí, hermosa. Sí, por eso le digo. Y mire, le voy a cerrar con esto, que es una muy buena noticia también. En Diario Popular dice, en el cierre del encuentro del G20, Macri aseguró que el país acelerará el crecimiento en 2019. Bueno. Primera, habría que poner primera. Claro, claro. Sí, claro. Porque él la va a acelerar. Nunca empezó. No. Sino... ¿Usted siente el crecimiento o no? No, y aparte no. Ya están hablando que el semestre este ya está malo y que el próximo año también. No es que cuando todos hablan del 2019, pero ya nos están diciendo, miren que no sé, de diciembre a enero no va a pasar, no va a haber diferencia, ¿eh? Sí, no, por eso. Bueno, le digo, está todo más o menos va en la misma línea de lo que le mencionaba y lo que escuchábamos en los tracks, en la tapa de los medios, abunda la cuestión del G20, que por supuesto vamos a seguir trabajando, pero a mí por lo menos me preocupó de todo lo que escuché la cuestión de la política, ¿sí? Claro, pensar sí. esto de la política como sujeto, ¿sí? Sí. Entonces, si la política está financiada por plata negra, si está manejada por los mismos y las mismas de siempre, en realidad me parece que vuelve a la reflexión de la política está en otra parte, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Me parece. Uh-huh. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Madame Lagarde, le digo Madame Lagarde porque así fue presentada por Nico Duchovne. Algunos y algunas periodistas le preguntaron como Madame Lagarde. Claro, exactamente. No tenía idea que había que decirle Madame Lagarde. Madame Lagarde usa Messier Bidet, Lucio Arce. Escenas, chamullos, no sé, todo lo que hicieron. Allá en la vieja Francia del siglo XVII, en regio palacete vivía un gran señor, rodeado de doncellas, pajes y mozalbetes, sus fiestas y banquetes eran de lo mejor. En esos tiempos de antes no había papel toilete, después de los excretes limpiarse era un garrón. Un día de verano, sentado en el retrete, tocando el clarinete, le dio la inspiración. Monsieur Videl, Monsieur Videl, que tomaba champán y frappé. Monsieur Videl, Monsieur Videl, que inventaste la lluvia al revés. Monsieur Videl, Monsieur Videl, trésoré patejo a sacreble. Perdóname mi francés, no quiero ser descortés, si esta sirve para la tercera pies. ¡Asseyez-vous, madame, c'est monsieur! ¡Asseyez-vous! Oye, ¿qué rayos es esto? Se la supa la unión, monsieur. Momento, ven acá. ¿Cómo dijiste? Dilo fuerte para que todos te oigan. Anda, dilo, hazlo. Sup a la unión. Soba la unión. De alegría reunió a su gabinete, la pucha en la gran siete, hallé la solución. Y fue desde ese día que todo cortesano que fuera limpio y sano hizo la instalación. La higiene ya regía por toda la comarca, si reinas y monarcas usaban su invención. Ahora en nuestros días ya no resulta extraño, hay uno en cada baño cumpliendo su misión. Monsieur Videl, Monsieur Videl, che garzón que parlas en francés. Sí. Y la señora Madame Lagarde tenía que ir ayer hacia Estados Unidos, ajá, iba en el avión, y parece que el avión tuvo un desperfecto llegando a Gualeguaychú. Monsieur Videl, la bardona de Neve Pardier. Perdóname mi francés, no quiero ser descortés, si hasta sirve para el tercero piel. ¡Tú le amas! ¡Bon appétit! ¡Oh, bon appétit! ¡Comida griega! Toujours Aznavour, Richelieu. Monsieur Videl, Jacques Cousteau. Monsieur Videl, Gilbert Bécaud. Les croissants, Pierre Cardin, Tour Eiffel. Monsieur Videl, Sarkozy. Monsieur Videl, Le Pigalle, Moulin Rouge, Notre Dame. ¡Oh, la, la! Chevalier, Napoleón, Pompidou, Alain Delon, La Baguette, Mistinguet, Zidane. Edith Piaf, Gran Guignol, Yves Montand, La Cajofol, Au revoir. Monsieur, s'il vous plaît, pour aller à les Champs-Élysées. Ruta alternativa. Muy bien, y a las 9. Yo estuve callado todo el tiempo porque estaba la luz de aire prendida. Vio que me quedé en silencio. Sí. Vio que raro, se mueve todo el mundo. Ah, bueno. Quedé acá sentado. Era como algo medio satelital, ¿viste? Todo el mundo dando vueltas. Bueno, decíamos que a las 9:30 tiene esta actividad el presidente, la puesta en marcha, lo que decía Pablo, ¿no? De la reforma del sistema de defensa nacional en Campo de Mayo. Mm. Y a las 15 una reunión de coordinación de gobierno. Tiene, bueno, si Lagarde ya se va. Sí. ¿Cómo va a coordinar el gobierno? Qué cosa loca eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, así que a las 9:30, y a mí la verdad que me da un poquito de temor. Y me olvidé decirle a Pablo que él debe saber muchísimo más que yo. Las termoeléctricas ya están operativas, ¿no? En Pilar. Sí. Y cobraron 7 palitos verdes. ¿Ya? Sí, sí. Ya están. Parece que inclusive empezaron a funcionar mientras todavía la medida cautelar estaba vigente. Así que hacen lo que quieren. Y bien, si se van a llevar los recursos masivos o van a trabajar con los recursos masivos del país, bueno, no quisiera pensar ¿qué pasa con las termoeléctricas y todo lo demás? No me quedó claro si lo que puso en el aire hoy de la nata, Pablo fue antes o después del blackface? No sé. No me quedó claro. No sabemos eso, claro, pero bueno, sí. Bueno, ahí estamos. Nosotros esperamos un segundito, a ver. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bien, y estamos muy franceses hoy, ¿no? No solamente por Madame Lagarde, sino que además Francia ganó, como bien decías hace unos momentos, desde el comienzo del programa, el Mundial. Entonces, bueno, es como que entró en foco nuevamente, pero por algunas otras cosas, no solamente por lo futbolístico, ¿cierto? Durante el mismo Mundial, por ejemplo, en Nantes ocurrió un hecho de lo que aquí nosotros denominamos gatillo fácil. No sé si allí también tiene esa misma denominación. Pero bueno, sí, nosotros, un chico de unos 22 años, en un dispositivo policial, trató de pasar el dispositivo y fue disparado, se le disparó por la espalda y lo mataron, ¿verdad? Luego de eso, en Nantes, hubo una respuesta popular en la cual, bueno, se quemaron coches y se hubo allí un desmadre, sí. Un disturbio importante. Siempre nos preguntamos qué es lo que pasa con los derechos humanos dentro de los países del primer mundo, ¿no? Porque en general muchas veces se pone el foco, o ponemos nosotros también el foco, en lo que pasa de este lado de acá. Y para mirar un poquitito qué es lo que pasa dentro de Francia, ya estamos comunicados con Dominique Nogueres, integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Buenos días para nosotros, Dominique, buenas tardes para ti. Sí, hola, ¿qué tal? Bien, y muchas gracias por atendernos, ¿eh? De nada, es un placer. Bueno, lo que tratamos de describir de alguna manera es esta suerte de violencia institucional, ¿verdad? Que se completaría con lo que sucedió después, durante incluso los festejos del Mundial, ¿no? Sí. Sí, es un poco particular por el Mundial, porque sabes que en Francia vivimos ahora una situación un poco particular, porque hay una represión con los inmigrantes muy importante, y ahora en el equipo de fútbol hay la casi totalidad de los jugadores que es de África. Claro. una cosa como bueno, pero tenemos problemas en Francia por los derechos humanos. Ajá. Bueno, seguro, ¿eh? Porque hay una violencia institucional de la policía, pero también de la justicia, porque los dos son ¿cómo dices? Estaban juntos, policía, claro. y justicia. Y cuando hay problemas con la policía, como en Nantes, y una decisión de la población de manifestar contra la policía, hay una represión judicial muy importante, que hay comparecer de antes el juez, condenas, y también es como un señal para estar tranquilo, no desobedecer a la, entonces es un ejemplo perfecto de lo que pasa ahora en Francia. Es muy grave, me parece. Claro, se busca entonces el disciplinamiento, se podría decir, ¿verdad? ¿De qué, perdón? No, digo, lo que estás describiendo es, por lo menos, lo que vos decías recién, la intención de disciplinar a la población, ¿no? Es decir, que se quede quietita, tranquila. Sí, bueno, no sé si me escucha o se ha perdido la comunicación. Sí, bien. Sí, ya está, perdón. No, está bien. Un poco nos describías sobre qué parte de la población se produce el impacto. ¿Podrías ampliarnos un poquitito más esto? El impacto de estas represiones, el impacto de estas judicializaciones, ¿va solamente sobre los migrantes o hay otro sector de la población? No, hay otra sector, como personas que, como la extrema izquierda, o también activistas de medio ambiente o sindicales. Ahora es claro que hay una represión fuerte, porque cuando hay la grande manifestación en París o Nantes o otra, Rennes ou Lyon ou autre, los sindicalistas son los primeros que son devant el juez, la justicia. Claro. Y la policía es muy, muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Porque sabes que ahora tenemos una ley de hace un mes o dos meses que permite a la policía de muy armada, con arma de fuego y también arma letal como el flashball, etcétera, que tiene heridas muy graves, para que es posible de perder un brazo u otro. Bueno, y ahora la policía tiene la posibilidad de quejar más fácilmente que antes. Es una ley del mes de marzo o abril, no me recuerdo exactamente cuándo, pero ahora la policía tiene mucho poder para reprimir, y cuando hay manifestación en la rue, en la carretera, son muy, muy duro, muy duro. Ajá. O sea que no evitan a cualquier costo que haya un corte de ruta, por ejemplo, de carretera. Sí, porque, ¿sabes? Durante el día de la fiesta del Jabadojes en París, hay una manifestación muy grande y hay muchos incidentes de coches que crema, de personas. Pero la represión policial está contra los sindicalistas, uh-huh, no contra las personas que creman las coches o los coches u otros. Es muy diferente ahora. Hay comiendo mucho. Ajá. Ah, correcto. Claro. O sea, el digamos, lo que se podría, esta reacción que hubo en Nantes no es la preocupación de la policía, sino los que están organizados, como los sindicatos, por ejemplo. No sé por qué, sabe, la policía tiene mucho poder. El gobernamento de Macron dice que necesita de poner el orden en todo el país. Sabes que después los ataques de terroristas, tenemos durante dos años el estado de urgencia, una situación especial de urgencia. Ahora todas las decisiones que están en el estado de urgencia son en la ley normal, y es posible de reprimir mucho más ahora. Es difícil, y por las manifestaciones en la carretera, cada vez hay problemas con la policía, cada vez. Ahora, ¿cuál es la excusa para el aumento de la cantidad de policías y de esta del armamento? El orden de que no es, pues, que no hay posibilidad de contestar que todo está, que necesita de reprimir todo. Ahora es una situación muy, muy, muy diferente de antes. Me recuerdo que por dos o tres manifestaciones yo puedo ir con mis niños, y ahora no es posible porque cada vez hay problemas. Bueno, y la explicación de la policía, el orden, no es posible de desfilar, de pasar con la carretera, y por el sindicatos es muy importante, porque tienes muchos problemas ahora para para decir que querés, como la es muy difícil. Sí, me imagino que el tema de los trabajadores, que hoy está tan candente, ¿no? Escuchábamos antes, veíamos cómo se le había cortado el gas, inclusive a Macron, todo eso creo que es como que incentiva que haya más todavía más orden, como vos lo estás diciendo, ¿no? O sea, como que el trabajador está sufriendo cada vez más, no puede reclamar por sus derechos. Sí, es exacto, es difícil de reclamar por los derechos, porque ahora la situación política en Francia dice que todo está muy bien, que la política hace cosas muy muy perfectas y que no necesita de contestar. ¿Sabes? Ahora en el Parlamento los diputados de Macron son tienes la mayoría y la mayoría. Uh-huh. Y es sí, muy sí. difícil. Y todas las leyes pasan, son votadas, y después el Macron dice, bueno, si hay una ley, no es necesidad de contestar porque hay una ley. Es, no es posible de ir en la carretera y contestar porque hay una ley y necesidad de hacer como la ley de... Voilà. Es difícil. Y ahora sabes que tenemos un problema muy de los dos días antes. No lo sé si sabes qué es la affaire Benalla. No sé si le ha visto. No. No. Es una persona muy al lado de Macron, de la policía personal de Macron, ajá, que viene en las manifestaciones, que se pasa por un policía y que que hace cosas contra las manifestantes, no es legal porque no es un policía. Correcto. Es una persona que ingresa infiltrado en la protesta. Claro. Infiltrado en la protesta, y que, uh-huh, bueno, ahora que vivimos en Francia. Uh-huh. Y es un escándalo enorme, no sé qué pasa, pero es muy importante. Dominique... Hay infiltraciones por el día del trabajo. Es evidente que hay infiltraciones de la policía, porque no es normal que los sindicatos no puedes ir en la carretera normal. Y hay, sí, hay infiltrados. Hay violencia de la policía y todo. Sí, claro, hay... Claro. Ahora ya. ¿Cómo toma la clase media, digamos, cómo toma el trabajador no sindicalizado, la clase media francesa? Es muy difícil por la clase media, porque ahora me parece que las personas no son muy movilizadas. Claro. No importa. Pasé como si no está concernido. O sea, claro, no le concierne a ellos, no le afecta a ellos. Sí, porque dice, si hay problemas, es normal, porque son personas que no son bien, etcétera. Pero es muy difícil de movilizar la población contra estas disposiciones. Es muy difícil. Correcto. Dominique Nogueres, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. Y perdone por mi español, que no es perfecto. ¿Va? No, por favor, se entendió perfectamente. Se entendió perfectamente. Muchas gracias, Porque es un poco difícil para mí, bueno. Bueno, lo podremos ir ejercitando en sucesivas entrevistas. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós. Dominique Nogueres es integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en Francia. ¿Tenemos flashball acá también? flashball, impresionante. Estaba viendo las no, fotos. No, no, no des ideas, como dice Pablo, no des ideas. Son unos pistolones, por lo que vemos en las imágenes. Son unos pistolones que tiran, vas a saber qué cosa, ¿no? Pelotas, pero, balls. Sí, balls. Sí, bueno, pero hay que ver. Yo quiero saber de qué, no me dice de qué son esas balls. Pero lo que dice Dominique es que este, te pueden sacar un brazo. Pueden sacar un brazo, sí, ¿no? Digo, a ver, no es un juego. Sí. Bueno, vamos a la tanda. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar Latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Ruta Alternativa, periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en su camas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Face de este tarado. Sí, me agarró. Estoy fascinado con el blackface de este tarado. Es una cosa, estoy mirando. Tarado, yo pensé que era un tema de las taradas, por eso nombrabas esa palabra. La verdad, digo, no sé, acá un medio del exterior. ¿De Jorgito está viendo? Un medio del exterior dice que ya no sabe lo que hacer para ganar rating. No, es un imbécil. ¿Quién? La nada. ¿Quién va a ser? El blackface. El blackface. Se pintó la cara para sentirse. En fin, no sé qué habrá sido. Qué desastre. Qué cosa increíble. Con respecto a lo que hablaba recién Dominique Nogueres, creo que se llama. Bueno, acá Gloria, que vive en Valencia, dice que ahí, desde que hubo los atentados y demás, estaban en alerta 4, que es un nivel que lo que hace es habilitar a la policía a estar un poquito más activa, ¿no? Así que bueno, en España, ella según dice igualmente, en España apalean menos que en Francia. Pero bueno, nos apalean en todas partes. Claro, ¿no? Estamos ahí. ¿Qué va a ser? Sí, digo, un poco también para corrernos de esa suerte de idealismo, ¿no? De que estas cosas pasan solamente. No es mal de mucho consuelo de no, tonto, pero por supuesto. Sí, corrernos del idealismo, ¿no? Idealizar el primer mundo, como que allí está todo tan bien, tan lindo. Igualmente, quienes lo sufren, ¿no? Siempre son más o menos los mismos sectores. Los mismos sectores. Inmigrantes, sindicalistas, estudiantes, qué sé yo, personas que luchan por el medio ambiente. Claro, hay una. Estamos viendo a nivel mundial. Sí, claro. Me llamó la atención que a Dominique le llamó también la atención que fueran tantos tantos negros, claro, en la selección, sí, claro, en contraste como son tratados los africanos cuando llegan a, sí, sí, Francia, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, pero eso es común en el primer mundo, en cualquier lugar, basta que te sirva para algo, en este caso, claro, el deporte. El hombre araña también, sí, bueno, lo habíamos visto. Claro, seguro. Como sirve eso, entonces es en, sí, para esto no sale y para lo otro no, salí de acá. Los miles que no están en esa situación de estos 14 futbolistas franceses que integran la selección, ese es el problema. Claro. Bueno, esperemos que para quienes han escuchado desde cualquier lugar de donde esto haya ocurrido la entrevista, también hayan sentido que valió la pena, ¿no? Digo, porque le costaba un poquitito el español. Sí, el español, digo bien, sí. Pero bueno. Está igual que Madame Lagarde. Igual que Madame Lagarde. Tiene pero que mejorar, no, mi español. Pero muy bien. Pero a mí me pareció muy bien, que nada que muy ver, bien. Pero sí, digo, sí, Madame, sí, Lagarde, sí, lo dijo en ese momento. Bueno, yo les quería traer que hace 15 años que estamos buscando un diagnóstico. Ajá. A fines del 2016, en la ciudad de Mar del Plata, un grupo de madres recibió un documento de que les cortaría la entrega del alimento Nutricom para sus hijos e hijas con discapacidad en el correr del tiempo. Se sumó la falta de alimentos, pañales y sillas de ruedas. El Estado no ha dado respuesta y así las madres se organizan en Mamá en Lucha. Así que bueno, entre ellas una de las mamás, que es Victoria Torres, que es la mamá de Abril, pide ayuda para que pueda realizarse un estudio de alta complejidad. Hace 15 años que estamos buscando el diagnóstico de lo que le suceden a mi, claro, hija en este caso, pero a muchos otros, ¿no? El estudio se llama Estudio del Panel por Encefalopatía Epiléptica y lo necesitan para poder saber cuál es la enfermedad que tiene, porque hace 15 años que vienen dando este tipo de diagnóstico, pero no consiguen el diagnóstico real. Entonces, hay que realizar un estudio específico que sale muchísimo y que no lo cubre nadie, evidentemente, y que ya tiene, esta chiquita tiene, por ejemplo, en el caso de Abril, tiene más de 90 internaciones y muchos cambios de medicamentos porque siempre termina dejando de funcionar. Es una batalla constante que viene dando estas mujeres de Mar del Plata, que no solo reciben la respuesta del Estado, sino que a fines de marzo de este año le quitaron el espacio que tenían en una sociedad de fomento para hacer una colonia de vacaciones para sus hijos. Es un reclamo, me parece que está interesante. Seguramente trataremos de investigar un poquito, sí, más sobre este tema, porque imagino que es un tema que no se centra solamente en Mar del Plata, sino que debe sucederle a muchos. Pero bueno, esto generó este encuentro dentro de madres, sí, mamás que luchan, como estamos viendo en muchos otros temas, ¿no? Que se juntan porque evidentemente no están recibiendo la respuesta que el Estado debe dar para algo que no importa cuántos sean, no, lo vemos en otras, sí, enfermedades, sí, ya lo hemos tratado. Claro. Aparentemente, no, porque no hay capacidad, claro, entonces no hay interés de poner o un aparato que haga que genere un estudio o que dé un diagnóstico o una formación de distintos especialistas que puedan seguir esto. Y aparte que no hay medicamentos, porque lo que está, claro, diciendo es que los medicamentos van cayendo y no funcionan. Sí. Entonces es un tema que está bueno. Bueno, Mamá Lucha, vamos a tratar de seguir con este tema que nos parece muy, muy interesante y muy preocupante. Seguro. Bueno, la semana pasada, si mal no recuerdo, el viernes, en las noticias del lado de acá, de primera hora de la mañana, hablábamos de esta decisión del Estado, del Parlamento israelí, de legalizar la etnocracia, ¿no? Así por decirlo de alguna manera. Esto tuvo repercusiones, ¿no? La ley básica del Estado-Nación declara a Israel como el hogar nacional del pueblo judío. Y repercusiones dentro del Estado de Israel, tanto del pueblo palestino que cohabita allí el territorio, como el que está, por supuesto, sometido. Y también en repercusiones internacionales, ¿no? Es como la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino de Uruguay, entre otras, que emitió un comunicado en el que señala que el gobierno de Israel ha establecido de jure, lo que hasta ahora se había convertido en una práctica sistemática de discriminación y conculcación de derechos para millones de palestinos. La ley define el carácter confesional y supuestamente étnico del régimen israelí. Y dichas resoluciones aprobadas por mayoría tienen gravísimas implicancias. Primero, manifiestan la nula voluntad de arribar a una solución justa y pacífica para el pueblo palestino y la apuesta por la violencia como método. Segundo, expresan el carácter segregacionista y xenófobo del régimen israelí. Y tercero, constituyen la evidencia más contundente de que Israel es más una etnocracia y menos una democracia. El apartheid como sistema aberrante fue eliminado en Sudáfrica hace varias décadas. Hoy se cristaliza en su peor versión en Israel. Eso es parte de este comunicado de la Comisión del Apoyo al Pueblo Palestino de Uruguay. Bien, bueno, hablando de Uruguay, justamente, Uruguay, bueno, las autoridades uruguayas están muy preocupadas, esto también lo escuché acá, o sea, no es solo de Uruguay, ¿viste? Claro. Pero porque hay un brote de sarampión. Ajá. Nuevamente, hay un brote de sarampión, hay dos bebés de 5 meses y de 6 que fueron diagnosticados con sarampión la semana pasada acá en Buenos Aires. Y Uruguay, bueno, nada, está alertado porque estamos en la zona. Fueron los primeros casos desde el año 2000. En Brasil se confirmaron más de 600 casos y hay muchos en investigación. Y bueno, las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud de Uruguay emitió una alerta debido al aumento de casos de sarampión también en la región. Aparentemente es, no sé, digo, elucubraciones mías, hubo una movida, ¿no?, de esto de no vacunar a los chicos y a las chicas de determinadas vacunas que ya sabemos que están establecidas hace muchísimo tiempo, uh-huh, de enfermedades que fueron erradicadas. Uh-huh. Y sí, yo también, hay vacunas que me parece que son un negocio de los laboratorios, pero el sarampión es una enfermedad por la que mi abuela, uh-huh, hace 100 años perdió una hermanita. Digo, claro, el sarampión se pudo erradicar porque existieron las vacunas. Entonces hay, y yo estoy a favor de la homeopatía, pero digo, hay un montón de enfermedades que realmente son mortales para los bebés y fueron erradicadas en algún momento. Creo, sí, que hay, claro, debe haber acá una movida medio, medio, no sé, que se asiente en esto. Sí, sí, sí, sí, sí, yo la veo por ahí. Así que bueno, nos vamos a un tema musical y sin detenerse. ¿Puede ser? ¿Ensamble Chancho a Cuerda? Bien. Thank you. desvanece y tu cuerpo va a desaparecer. La verdad estaba ahí, vos no la quisiste ver, y tus ojos se queman pensando en lo que fue. Y si el sol estaba ahí, vos no lo quisiste ver. Amanece y tu cuerpo va a desaparecer. A ver, ruta alternativa. No, espera. Ruth, no, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 27 y se levantó una polémica acá con nuestro compañero Pablo Brambilla por el tema de la, es verdad, el claro. Tema de la polémica de las vacunas. Y sí, porque yo me pongo a pensar, él, bueno, lo que dice, en principio no se saben las causas de las dos casos de sarampión, habría que preguntar. En el caso de la niña de 6 meses, el origen no podría ser la falta de vacunación por razones obvias. Uh-huh. Y la erradicación del sarampión y otras enfermedades no fueron solo las vacunas. Hubo cambios socioculturales en la alimentación, la higiene, antibióticos y otras cuestiones fueron motivos muy importantes también. Eso es verdad. Pero me acuerdo cuando la diputada esta de Cambiemos quería incorporar el año pasado ese proyecto de ley de que la vacuna sea algo como... nada, que cada uno elija y la libertad y qué sé yo. Optativo. Claro, sí, optativo. Y de hecho yo, digo, he decidido no aplicarles determinadas vacunas a mis hijos. Claro. O sea, no creo que todas las vacunas sean necesarias ni buenas, ni mucho menos. Pero sí me parece que hay algunas enfermedades que fueron erradicadas y cuando vuelven, ahí me parece que hay como una... como que se dan las dos cosas, ¿no? Como... es como cuando hablamos de algunos alimentos, ¿no? La leche. En realidad sabemos que hay generaciones anteriores a la nuestra que han tomado leche, inclusive recién ordeñada de la vaca. Claro. Y no tenían determinadas cosas. Pero sí. Hoy la leche está tan procesada y tiene tantos aditivos y no, tantas basura. Pero inclusive la natural, porque no nos olvidemos sí. Que hoy los animales no están alimentándose no, con supuesto. Lo mismo que se alimentaban antes. Sí, sí. Los agrotóxicos. Claro. Es otro. No es la leche en sí misma, no es la sino leche, todo lo que está consumiendo el animal. Así como seguro. A nosotros nos contaminan, nos sí. también. Entonces... uno nunca sabe, ¿no? La verdad que es un tema para seguirlo bastante. Sería ¿no? interesante esto, porque, hablar de las vacunas. Digamos, también que nos expliquen un poquito más cuál es lo más necesario que sucede, por qué aparece. Sí, está bueno, yo también leí las dos nenitas, claro. Pero bueno, ¿es eso es una alarma? No ¿es sé, para claro. dar una alarma de esa manera? No sé, me parece no sé. De que a veces. Pero está bueno para debatir y para aprender, ¿no? Sí. Lo que sí es una alarma es, hemos visto, no sé, las que pudieron. Ver el debate en el Senado por la legalización del aborto, el nivel de los antiderechos de ignorancia es realmente abrumador. Sí. Bueno, esta doctora Elías de Pérez que se cruzó con Cromblit, ¿no? Sí. ¿Cromblit lo dije bien? Sí, Cromblit, el lo biólogo, vimos el otro día. Sí. Sí, que ya está el meme por todos lados que dicen, no está bien, no está mal, bueno, no una cosa. Está mal. Bueno, ella acusa a todas las personas que exponen, que están a favor de la legalización del aborto, de pertenecer, de estar financiados por la IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar. Según ella, trafican órganos de fetos. No, un nivel de... Yo digo, me falta... ¿Cómo se llamaba el que hacía de Drácula? Este actor tan... tan famoso. Bueno, porque me da como una cosita así. Resulta que el doctor Pedro Kahn, la Fundación Huésped, ella los cuestionó también a Mariana Romero, que es la médica del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Cuestionó a las católicas por el derecho a decir, cuestiona a todos los que no son antiderechos, digamos, claro, ¿no? Sí. Bueno, le hicieron una nota y ella dice que está denunciando esto porque cree que los hospitales públicos van a estar colapsados y el negocio va a ser abrir grandes clínicas privadas y así va a empezar el tráfico. Uh-huh. El periodista le pregunta, ¿el tráfico de qué? De desechos de fetos, dice ella. En Estados Unidos se hace el negocio con todo, ahora quieren hacerlo acá y que sea legal. En Estados Unidos está aprobado por la justicia, bueno, salieron por supuesto a desmentir la Federación Internacional de Planificación Familiar, uh-huh, que es una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos reproductivos y sexuales. Uh-huh. Giselle Carino, es la directora regional acá de esta asociación, salió a decirle que bueno, que no es así. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Claro. Está bien. No está bien, está mal. Ahí está muy buena bien. Contestación. Desasnando a Elías de Pérez. Mm. Bueno, nada, y entonces hay una. En la cuenta del juez federal William Orrick, que bueno, en Estados Unidos tuvo que hacer lo mismo, explica que los reclamos hechos por antiderechos extremistas no cuentan con ningún tipo de evidencia ni fundamento. En cambio, el individuo que falsificó los videos, porque hay alguien que falsificó unos videos, está acusado de 15 delitos graves. Ajá. ¿No? Así que Elías de Pérez cada vez tiene menos fundamentos para decir lo que dice. Yo te quiero, para ella, ¿no? Sí. Para que lo escuche un poquito, que Kornblit, esto fue lo que él dijo, porque él estuvo en Diputados haciendo, claro, la misma precisión. Claro. Esto ya salió en una revista de ciencias muy, pero muy calificada, lo que él quiso expresar con respecto a lo que significa, ¿no? Claro. La vida, el embrión y todo lo demás. Digo, para que lo puede leer también en las de ciencias donde se lo han publicado. No es fácil publicar en una revista de ciencias de los distintos niveles que tienen. Y bueno, este concepto que él quiso poner, y por eso fue específicamente hacerlo, no solamente en el Diputado, sino que volvió a repetirlo acá en el Senado, es por la importancia que tiene la explicación con respecto a qué es vida, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Dónde sí. Se encuentra. Es persona. Y persona, o ser humano, y no. Claro, y ¿no? Él habla de vida humana y de todo lo demás. Pero bueno, es realmente abrumador. Para mí es muy interesante la cabecita de los antiderechos. Me parece que ve mucha película, mucha cosa de terror. Sí, me parece. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Tandita? Sí, dale. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. llenos de aire. Y bueno, acá estamos y seguimos hablando de Christine Lagarde, sí, que cuando llegó a Buenos Aires, como lo dijimos, para participar de esta reunión ministerial, la tercera ya que se hace, las muchas que se van a hacer. Y el sábado, luego de reunirse con Nicolás Duchovne y Luis Caputo, dio una conferencia de prensa para dar el apoyo al plan económico del gobierno, que no sería otro que el del propio FMI, ¿no? Por supuesto. Uh-huh, claro. Así que bueno, ahí ya entonces queremos saber qué significa todo esto, darle apoyo, qué significa todo lo que está pasando con este tema, y para eso ya estamos comunicados con Paula Belloni, que es economista, es investigadora del ESET y docente de la UNLP, de la Universidad Nacional de La Plata, integrante del SEX y de la Sociedad Económica de Crítica. Buenos días, Paula. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Bueno, empezamos un poquito, ¿no? Lo que sentimos cuando vimos esta conferencia de prensa de Christine Lagarde y que dio junto a Duchovne este sábado. Y qué sé yo, me parece que hay muchas cosas para pensar de cómo lo dijeron y cómo está hablando de que la economía argentina va a mejorar hacia el 2019, 2020. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, desde ya que la visita del Fondo Monetario no es grata, y eso se ha manifestado también con mucha movilización estos días. Y bueno, con mucho cuidado, ¿no? Esa conferencia acerca de qué decir, en una búsqueda constante del gobierno por generar, digamos, confianza, lo que le llaman, y de manera muy elegante, en palabras, decir que este año va a ser bastante crítico, ¿no? Eso de decir, bueno, el año que viene la economía va a crecer, es una manera elegante de decir que este año el crecimiento va a ser incluso más bajo del que se esperaba. Y después todo el montaje, también digamos acompañando todo el montaje mediático y por parte del gobierno en lo que fue el encuentro de los ministros del G20, también como buscando generar ese clima de confianza una y otra vez cuando hace ya 2 años y medio que están en el gobierno, y por más que han hecho todos los deberes que ellos dicen que hay que hacer para generar confianza, para que vengan las inversiones, la experiencia ha demostrado que les ha ido muy mal esperando, ¿no?, esas inversiones. Claro, sí, por supuesto. Sí, aparte, como también en la conferencia se veía esa cosa de imposición, de decir, bueno, hay que cumplir las metas, hay que bajar la inflación. Es tan fácil hablar y decir como, ¿cómo lo ves vos, ¿no?, eso. Sí, a mí me parece que es una forma, como te decía, bella, elegante de condicionar qué es lo que viene a hacer el fondo, ¿no? Ejercer presión acerca de que se tiene que cumplir el ajuste fiscal, que ella dice, bueno, no dudo que el ajuste fiscal se vaya a realizar, porque de hecho ya se venía realizando, es una de las políticas, es uno de los ejes que tiene este gobierno. Y presionar a decir, bueno, está el tema de la inflación que hay que mirar, de cara a no el último dato de inflación de 3,5%. Sí. Queda a las claras que no esa función que tiene el Fondo Monetario de facilitar préstamos, dinero, y establecer, para ello, metas muy muy complicadas para lo que es el pueblo, porque, las metas estas son de ajuste, de profundización de ajuste, en este caso, en Argentina. Aun cuando esas mismas recetas ya las hemos vivido y nos han llevado a una de las peores crisis que ha tenido nuestro país, y aun cuando a nivel mundial experiencias recientes como la de Grecia muestran que ese tipo de ayuda no favorece, digamos, a los países, sino que los sumerge en una crisis aún mayor. Claro, por los condicionamientos. O simplemente, Paula, porque tiene que ser otra la salida y venga de donde venga un préstamo para financiar un déficit, terminamos en el mismo lugar. Sí, no, es un como un error, digamos, si se quiere, en materia económica de lo que el fondo cree, que en eso hay coincidencia con el esquema del gobierno, que hace que un país crezca, ¿no? Claro. Piensan que, por ejemplo, solucionar la inflación es un tema de ajuste. Claro. ¿No? Si hay más desempleo, menos trabajo, la gente tiene menos para comprar, y entonces así bajan los precios. Esa es la forma que vienen intentando desde que asumieron de resolver el tema de la inflación. Parece cruel, ¿no, Paula? Pero es así de categórico, ¿verdad? Sí. La experiencia, digamos, no es algo abstracto, ¿no? La experiencia nos muestra esto, que desde que asumieron uno de los temas que iban a, que proponían resolver era el tema de la inflación, y lo que han llevado adelante es una política de ajuste constante, sobre todo, digamos, bien segmentada, ¿no?, hacia los sectores populares, porque ha habido ganadores, obviamente, desde que asumieron muy claros, como el agro, las finanzas. Claro. Y ahí de vuelta, ¿no?, chocarse, digamos, la cabeza contra la pared una y otra vez, en términos de buscar cada vez más ajuste y no entender que en realidad el problema de la inflación viene por otro lado, no hay que buscarlo por el ajuste. Resolver la inflación por el ajuste implica un costo social enorme, que es el que estamos viviendo y que, digamos, tampoco ha tenido resultados favorables. Claro. ¿Qué es lo verdaderamente más preocupante de este acuerdo con el fondo? Por ejemplo, como para decir, empecemos por algún lado donde realmente nos preocupa mucho. Sí, creo que lo más preocupante es el eje principal que el fondo tiene en cuenta, que es el tema del ajuste. Porque el ajuste implica, digamos, menos Estado en términos, ¿no?, de su esquema ideológico y económico. Digamos, achicar el déficit fiscal, lo que le llaman, implica menos Estado para las mayorías populares. Claro. Eso ya se estaba viviendo, como les decía hace un ratito, porque en realidad ahí también hubo otro fallo del gobierno en decir que, bueno, al asumir se proponían resolver el déficit fiscal. Y tampoco lo lograron. O sea, hicieron un ajuste segmentado y tampoco lo lograron. O sea, que tuvimos un costo social grande y no se logró resolver el tema del déficit fiscal. Entonces, esto como una doble apuesta, ¿no?, a las políticas que ya se estaban haciendo por parte del gobierno. Y que son bien direccionadas en el sentido de quiénes son los sectores cuáles son los sectores que vamos a perder. Cuando decimos reducir el déficit, lo que decimos no es, por ejemplo, una reforma tributaria, ¿no?, que sea más progresiva, que cargue con impuestos a los que más ganan, entonces de ahí sacar ingresos para poder gastar en áreas claves, en los sectores más relegados, sino que para ellos reducir el déficit fiscal es directamente bajar el gasto, es decir, que el Estado tenga menos participación. Entonces, el costo social es bastante claro y bastante grande. Estamos conversando con la economista Paula Belloni. ¿Cuánto implica o impacta esas primeras medidas, ¿no?, que tomó el gobierno de reducción de algunos impuestos específicos y esta reducción progresiva, a su vez, a las retenciones en este déficit fiscal? Sí, voy a agregar una cosa en relación a lo que me habías preguntado de cuál es el costo. Y el otro importante, perdón, sí, es con la cuestión de las paritarias, ¿no? Ajá. También se pretende que, digamos, ellos piensan que para reducir la inflación hay que congelar los salarios, y eso implica que este año las paritarias, que en muchos casos no se han cerrado, o se han cerrado, digamos, previo de evaluación, ya en un esquema complicado, ese es el otro punto, ¿no? Acelerar la ofensiva en contra de los y las trabajadoras. Claro. Y en relación a ese ítem, bueno, eso plantea una controversia, porque una de las cuestiones uno de los ejes del gobierno en relación a los actores económicos a los que más favorece o viene favoreciendo, está toda la cuestión del agro, ¿no? Y la propuesta esta de ir reduciendo las retenciones, por ejemplo, la soja en 5%. Eso implica, en términos de lo que hablábamos del déficit fiscal, tener menos ingresos para el gobierno. Y ahí el Fondo Monetario, incluso, digamos, ¿no?, cuando estamos hablando del Fondo Monetario, ahí pone un reparo. Eso nos da una idea a veces de las medidas económicas que se han tomado por el gobierno de Cambiemos, que incluso a veces no son avaladas ni siquiera por el Fondo Monetario. Como no, nos plantea como una contradicción y nos da cuenta de, digamos, la magnitud de las acciones que ha llevado el gobierno de Cambiemos, que no son ni siquiera aceptadas por el Fondo Monetario. Claro. Cuando uno habla del dinero que nos prestan, que nos están prestando, que no lo vemos, ¿cómo es hoy en día? ¿A dónde van esos fondos realmente? Porque a veces, o no lo entendemos, ¿no? Se usa tanto para el dólar, se lleva esto por acá y parecería que de repente eso vuela, ese dinero. Sí, tal cual. Ya ingresaron 15.000 millones de dólares, el primer adelanto de este acuerdo con el fondo, y digamos, desde que ingresaron esos 15.000 millones de dólares, hubo una pérdida de reservas hasta ahora cercana a 3.000, 4.000 millones de dólares. Claro. Entonces, como que, de nuevo, ¿no? Se muestra como inefectivo ese préstamo, que es que va a seguir sosteniendo, por ejemplo, lo que es la fuga de capitales, que también ha venido siendo fenomenal en los dos últimos años. Siempre, digamos, en nuestra historia, lo que es la fuga nos acompaña hace un montón de décadas, pero bueno, en los dos últimos años, producto de la liberalización que hubo financiera, cambiaria, facilitó mucho más lo que se conoce como la bicicleta financiera, y lo cierto es que eso, a pesar del fondo, no a pesar, digamos, del ingreso de estos dólares, no se ha detenido. Entonces, cuando pensamos en, bueno, cuáles serían las alternativas para resolver, ¿no?, el haber llegado a esta situación, sería revertir las medidas que permitieron que se llegara a esta situación. Porque si no, así como ingresan los dólares de un préstamo, vuelven a salir casi inmediatamente. Sí, claro. Sí, claro. Y después, bueno, uno si hace historia, después empieza que hay que pedir acá, hay que pedir allá, y esto vuelve a ser tal vez similar a lo que pasó en el 2001, o cómo nos podemos llegar a encontrar, porque parecería un desorden total, como una falta de experiencia al manejo económico del país. Sí, yo no lo veo como una falta de experiencia, sino, digamos, que tiene que ver con los intereses que el gobierno, digamos, más atiende, y con los condicionantes que esos actores entonces ejercen, ¿no? Se les da, digamos, un poder económico muy grande, y después es difícil condicionarlo. Pero también es voluntad política atender a esos intereses. Entonces no lo veo como un gobierno que por desprolijo, digamos, por descuidado le pasa eso, sino que, bueno, hay una intención en también atender a esos actores. Claro. Lo cual va haciendo, obviamente, que el esquema económico sea cada vez más difícil de sostener. El endeudamiento feroz que hubo ayudó muchísimo a que se pueda sostener este esquema que ellos proponen, ¿no? De favorecer a esos actores y que esos actores se puedan llevar inmediatamente los dólares afuera. Eso, de alguna manera, está, bueno, en una situación demasiado grave, incluso empeoró mucho más con lo que fue la corrida y la devaluación, porque el endeudamiento fue en moneda extranjera. Y entonces, al devaluarse el peso y estar expresada la deuda en moneda extranjera, el peso de la deuda en el PBI se incrementa muchísimo, y incrementa también las posibilidades de poder repagar ese endeudamiento. Claro. Entonces sí, se va haciendo, digamos, ¿no?, un montón de contradicciones que son económicas, pero que también están atravesadas por las cuestiones políticas o los actores que tienen poder económico, que van condicionando hasta que sí puede derivar en una crisis como la que conocimos o no, en función de si se profundiza lo que se viene haciendo o si hay algún cambio, ¿no?, que indique que podemos ir para atrás en esta situación a la que llegamos. Claro. Siempre da la sensación de que estamos administrando más o menos las mismas cosas. ¿Qué se puede pensar un cambio real sin modificar la base de producción, sin modificar el modelo de producción? A ver, vos decís por parte del gobierno. Sí, sí, en general todos. Digo, ¿podemos pensarnos manejando esto desde otros sectores y manejarlo bien? ¿O es imposible manejar bien esto con este nivel de primarización de la economía, con este nivel de lo que ocurre con la producción de monocultivos y demás, ¿no? Sí. Bueno, es parte del desafío de las asignaturas pendientes que todavía tiene nuestro pueblo, el poder pensar, ¿no?, una alternativa, un modo de desarrollo alternativo, llamémosle, en un contexto que mundialmente es cada vez más difícil. También claro. Estos días que estuve en la reunión del G20 se manifiestan, ¿no?, las tensiones que hay a nivel mundial entre Estados Unidos, China, digamos, y el resto de países que han ido teniendo un crecimiento notable a nivel mundial y que le empiezan a disputar a Estados Unidos el rol de país central, claro, o fundamental o hegemón. Y ahí, digamos, creo que la clave está en pensar, digamos,

Ruta alternativa. Quilombo organizado. Muy bien, les quería contar, que nos quedan 4 minutos. Rápidamente, Santilli, el nuestro, no es el único que hace cosas que están mal. Ajá. Hay un rey Santilli que en el año 47, en la ciudad de Roswell, es el condado de Chávez, mirá vos, ¿no? Como el yin y el yang, en todo lo bueno, es así. Les pasó esto. En el estado de Nuevo México, parece que una nave extraterrestre se había estrellado ahí. Ajá. Y un grupo de científicos se encontraron un cuerpo sin vida, ¿no? De un ser extraterrestre. Se hizo un video que salió a la luz 50 años más tarde, o sea, en 1995, todos lo recordamos. Tengo, sí, lo compré, viste, ese, claro. Bueno, Rey Santilli fue quien proporcionó los 17 minutos que dura la filmación y muchos años después, en el 2006, reconoció que la película no era del todo auténtica y que él se había hecho varias de las escenas, que el extraterrestre era un muñeco de látex. Claro, bueno. Así que, no era del todo auténtica. No era en absoluto auténtica. Yo le tengo una chiquita antes de que vayamos al coso. Sichuan. Volvemos a Asia. China. Buenísimo. Hace mucho calor. Sí. Hay muchos chinos. Eso no es ninguna novedad. Claro. Nada. Sí. Una pileta. Sí. Lo mostraron. Una pileta donde todos tienen que ir con... ¿Salvavidas? Salvavidas. No. Pero, ¿saben qué? No se pueden ni mover. Es tanta la gente, y yo sé que acá no lo pueden, pero yo les quiero mostrar a ustedes, para que ustedes digan cómo se bañan. No te llega el agua. No te llega. No te llega el agua. No hay forma de que... No entiendo todavía, y no llegue y que me lo expliquen por qué el salvavidas en la pileta. Porque son fabricados en Taiwán. Debe ser. Pero ustedes ven esto. No es mentira, ¿eh? Sichuan. Sichuan. Pero bueno, mejor vayamos a... ¿Qué es lo que pasó en este programa? Es como si vos estuvieras insultando a alguien. Hay que llamarlo amigue o diputade. Ahora tenemos problemas en Francia por los derechos humanos. Ajá. Bueno, seguro, ¿eh? Porque hay una violencia institucional de la policía, pero también de la justicia. Porque los dos son ¿cómo dices? Estaban juntos, policía y justicia. Y cuando hay problema con la policía, como en Nantes, y una decisión de la población de manifestar contra la policía, hay una represión judicial muy importante. Bueno, estamos en una situación cada día más difícil, y para salir hay que caminar hacia el lugar de salida. Es muy difícil para la clase media, porque ahora me parece que las personas no son muy movilizadas. Madame Lagarde. Pues muchas gracias, Nicolás. Es un placer estar en Buenos Aires nuevamente. Y de manera muy elegante, en palabras, decir que este año va a ser bastante crítico, ¿no? Eso de decir, bueno, el año que viene la economía va a crecer, es una manera elegante de decir que este año el crecimiento va a ser incluso más bajo del que se esperaba. La verdad de la milanesa es que poco importa si realmente el gobierno va a cumplir o no va a cumplir a esta altura de campeonato. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no le creen? Queda a las claras que no esta función que tiene el Fondo Monetario de facilitar préstamos, dinero y establecer, para ello metas muy, muy complicadas para lo que es el pueblo. Cuando hay las grandes manifestaciones en París, o Nantes, o otra, Rennes, o Lyon, u otra, los sindicalistas son los primeros que son devante el juez, la justicia. Claro. Y la policía es muy, muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Porque sabes que ahora tenemos una ley de hace un mes o dos meses que permite a la policía es muy armada. Argentina, aun cuando esas mismas recetas ya las hemos vivido y nos han llevado a una de las peores crisis que ha tenido nuestro país, y aun cuando a nivel mundial experiencias recientes como la de Grecia muestran que ese tipo de ayuda no favorece, digamos, a los países, sino que los sumerge en una crisis aún mayor. Muy bien, y acá en este momento está Macri en Campo de Mayo anunciando la reforma de las Fuerzas Armadas. Es importante que puedan colaborar con seguridad interior. Un alivio. Sí, ahí está con Oscar Aguad. Son fuerzas que sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Bueno. Ya estamos. Todos. Ponen los fideos, decían, ¿no? Antes. Sí, antes. Sí, echar los fideos. Mañana seguiremos con este tema, seguramente. ¿Eh? Y nosotros ya nos vamos, pero quédense porque viene Enredando en las Mañanas. Y hoy, a las 20 horas, tenemos Voces desde el Pie y a las 23, Malas Tripas. Muy bien. Muy bien. Será hasta mañana. Hasta mañana. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.